Necesito tu amor.

Yeah. vida. Arrivederci. Amor, te va mi vida, porque la llevas tú. Adiós, adiós amor, adiós. Dulce amor, adiós, adiós amor, adiós. Dulce amor, Marita, arrivederci, Marita, adiós amor, te va mi vida, porque adiós, adiós amor, adiós, mi dulce amor, adiós, adiós amor, adiós. En la mala ciencia no conoce a un magnífico bailarín. Anda siempre muy bien vestido, que parece un maniquí. Todos lo conocen por Manchito, porque baila el cha-cha-cha. Mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti, mi corazón es para ti. Lo saben, y la pantanera lo saben, lo